El podcast de Dientes Molones, episodio número 21. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de odontología molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, al micrófono te saluda tu amigo Fran Hernández. Gracias por estar al otro lado escuchando y apoyando este podcast. Gracias a ti, cada vez somos más los que formamos parte de esta comunidad del buen rollito dental. El programa de hoy está dedicado a las odontopediatras que miman a sus pacientes peques. Y es que hoy nos visita en el estudio de Dientes Molones la doctora Irene Trecoatrini, odontopediatra en clínica dental ortodental. Durante la entrevista, Irene nos hablará, entre otras cosas, de la razón por la que se especializó en odontopediatría, de la importancia del refuerzo positivo en el tratamiento con los más peques, de la mejor manera de fidelizar a los pacientes y de las tres cosas que le hacen sonreír cada día. Hoy además estará con nosotros Tina, la molar más coqueta y sabionda, dispuesta a pedirle a la doctora Irene consejos para que los niños tengan unos dientes sanos y molones. Pero antes te invito a que entres en dientesmolones.com y le eches un vistazo precisamente al peluche Tina que tenemos en nuestra tienda online, la mascota más chula para tu clínica dental, una manera de crear una experiencia muy molona en cada visita de tus pacientes peques y de dar un toque original a las acciones de promoción de tu clínica. Te doy algunas ideas. Puedes, por ejemplo, crear un concurso de dibujo que se titule Dibuja a Tina la Molar. Puedes dedicar un rincón de tu clínica como fotocall para que tus pacientes se hagan fotos con la mascota. Estas fotos son un contenido muy interesante para tus redes sociales. Puedes usar los materiales didácticos y educativos que tiene Tina para que los peques en tu clínica puedan dibujar y pintar en la sala de espera. O puedes usar el suave tacto de Tina para rebajar su estrés antes de un tratamiento. Cuando entra el paciente al gabinete, Tina le espera con una gran sonrisa en el sillón dental. Tu nueva mascota va además personalizada con el logotipo de tu clínica. En las notas del programa, entrando en dientesmolones.com/21, te dejo una foto para que conozcas a la Tina que sueles escuchar en el programa. Una cosa más, ¿te gustaría ser el próximo invitado a la entrevista molona? Pues es muy fácil participar. Contacta con nosotros y envía un email a hola@dientesmolones.com. Muy pronto nos pondríamos en contacto contigo. Por ejemplo, si vives en Murcia, donde tenemos el estudio, podemos hacer la entrevista aquí, o en caso contrario, usaríamos Skype para hacer la entrevista. Y ahora sí que sí, pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio de Dientes Molones a la doctora Irene Trecoatrini, odontopediatra en clínica dental ortodontal. Hola Irene, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, encantada de estar aquí, gracias por tu invitación. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que nos acompañes hoy en el podcast de Dientes Molones, es un placer tenerte aquí. Para mí es un placer estar acá. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista y vamos con la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Bueno, Fran, te cuento que yo desde niña tenía muchos problemas bucales. Siempre tenía caries, problemas con los dientes, unos por un lado, otros por otro. Y desde muy pequeña, pues mi madre me llevaba al dentista y me encantaba ir. Era uno de esos pacientes que no tenía miedo. Y pues me gustaba ir. Y llegó un día que mi mismo dentista me dijo, deberías ser dentista cuando seas grande. Sí. Me lo creí y aposté por eso. Muy bien. Decidí estudiar odontología y dedicarme a niños. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué te especializaste en odontopediatría? Porque me gustan los niños, gustan los niños. Si no hubiese sido odontólogo, hubiese sido maestra seguramente de niños. Pero siempre mi trabajo hubiese estado enfocado a los niños. Niños y enseñanza. Sí, niños y educación. Y educación, en este caso enseñar buenos hábitos. Sí, y, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues el día a día, los niños, todas las sorpresas que te brindan, todas las alegrías y recompensas que te dan trabajar con ellos, poderlos ayudar a ellos y a sus padres. ¿Cómo es un día en la vida de una odontopediatra? Pues un día en la vida de un odontopediatra es pasar de un día bonito pero ordinario a momentos realmente extraordinarios. Cada vez que trabajas con un niño cambia todo tu día y tu momento. ¿Consideras que es importante utilizar refuerzos positivos en los niños? ¿Cómo lo haces en tu clínica? Sumamente importante. Recordemos que dentro de las finalidades de la odontopediatría es tratar de modelar o modificar la conducta o manejar la conducta de un niño que normalmente viene a la consulta con miedo a lo desconocido, con miedos infundados por otras personas que le dicen que ahí pues, se van a hacer cosas dolorosas o malas. Entonces tienes que tratar de adaptarlo y reforzar todas esas conductas que logras tener de ellos, así sean muy pequeñitas. Recordemos que es una estrategia psicológica, conductista del condicionamiento operante propuesto por Skinner hace muchísimos años y es altamente efectivo. Toda respuesta que queremos que se dé y se da, debe ser reforzada para que se repita. Los reforzadores, pues tenemos los materiales, como por ejemplo tus chapas y todos los artículos que tú tienes preciosos, que deben siempre ir acompañados de un reforzamiento verbal o no verbal, como por ejemplo una cara, una sonrisa, un gesto. Y bueno, son reforzamientos tangibles y no tangibles juntos para que den buenos resultados. Muy bien, muy bien. En general, ¿cuál crees que es la mejor manera de fidelizar a un paciente? Pienso que es brindándole algo diferente. En la mayoría de las consultas, pues tienen seguramente profesionales de calidad, con tratamientos curativos de calidad. Pero una de las maneras que pensamos en nuestra clínica de fidelizar es a través de preventivos de calidad. Queremos afianzar nuestra terapéutica hacia la prevención más que hacia la curación, desde el momento que el bebé nace, desde antes de su primer cumpleaños. Conjuntamente con los padres, los niños y nosotros, crear un programa que lo tenemos dentro de la consulta para evitar la instalación de enfermedades. Nosotros apostamos por evitar la instalación de enfermedades más que por curarlas. O sea, la prevención, digamos, 100%. Siempre adelante. ¿Por qué llevar al niño al odontopediatra y no a un dentista general? Pues es un tema interesante. Yo fui profesora universitaria por muchos años, formaba odontólogos generales y siempre creí que un odontólogo general, y creo, está capacitado para la atención de niños. Pero hay casos que se les escapan de las manos y esos casos que se les escapan de las manos por conductas, por tratamientos complejos, pues deben ser derivados. De igual manera, si tú como odontólogo general no te gustan los niños, no tienes paciencia, pues no hay necesidad de que tú te expongas, ni tampoco expongas al niño a un momento incómodo, pudiendo usar un profesional capacitado. ¿Qué es la caries y qué la causa? Pues la caries, todos los años tenemos definiciones en artículos científicos diferentes, pero todos concordamos desde hace muchísimo tiempo que es una enfermedad infecciosa multifactorial, cuya causa es multifactorial, es decir, que es causada por muchos agentes que están juntos en un momento determinado, como la susceptibilidad del huésped, la dieta, la falta de higiene, etcétera. Lo que sí es importante saber es que es una enfermedad azúcar dependiente, por lo que la intervención en la dieta de nuestros niños es sumamente importante. Fran, vemos en la clínica con preocupación cómo cada día son más los niños de 3 y 4 años que consumen 2 o 3 veces al día zumos de supermercado, que tienen grandes cantidades de azúcar. Niños de 2 o 3 años con 6, 7 y 8 lesiones de caries en boca. Entonces pensamos que la intervención en la dieta, ya que es una enfermedad azúcar dependiente, es fundamental. En este caso, para minimizar las causas. Por supuesto, para ir minimizando todos esos factores de riesgo. ¿A partir de cuándo suele aparecer la caries? Pueden aparecer desde que aparece el primer diente. Después que el primer diente entra en boca, puede pasar un tiempo determinado, de unas cuantas semanas, y si los factores se dan, puede aparecer la lesión. Cuando se mueven los dientes, ¿hay que ayudarles a los niños moviéndolos para que se caigan antes o mejor estarse quieto? Pues nosotros consideramos que es mejor, particularmente por mi experiencia, que lo ayuden un poco. ¿Por qué? Cuando el diente está flojo es porque ya no tiene estructura radicular, ya ha ocurrido la risálisis fisiológica por parte del diente permanente. Pero es un diente que está flojo y molesta al masticar, y el niño no mastica por ese lado y comienza a tener masticaciones unilaterales por semanas por no masticar de ese lado que está un diente flojo que no se termina de caer. De igual manera no se cepilla de ese lado porque molesta pasar el cepillo, entonces estamos agregando factores perjudiciales como la masticación unilateral o la falta de higiene porque un diente está flojo y no termina de caerse. Pues él ayudándolo, haciéndole ser partícipe del proceso, pues podemos que se vaya pronto. Si ya está flojo, no hay ningún problema. ¿Qué deben hacer los padres cuando el niño tiene dolor de dientes? Pues inmediatamente acudir al dentista, al odontopediatra. Ya cuando tiene dolor es tarde. Es un abordaje tardío del problema. Uh-huh. Es por eso que nosotros recomendamos, Frank, muy importante, ¿cuándo es la primera consulta que debe tener el niño al odontopediatra? Nosotros partimos de tres premisas fundamentales. Primera, antes de su primer cumpleaños. Segunda, antes o después que aparezca el primer diente en boca. Tercera, si lo llevas sin diente, muchísimo mejor. Entonces, ¿cuándo lo debes llevar? Desde el primer momento. No digamos que desde el nacimiento, aunque podría ser. Pero antes de su primer año de vida. Si nosotros abordamos antes de su primer año de vida, ese niño no va a tener dolor porque no va a desarrollar ningún problema patológico. Ahora Tina, la molar más coqueta y sabionda, te va a hacer una pregunta. Adelante, Tina. ¿Qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? Primero, vigilemos la dieta de nuestros hijos, papá. Dietas bajas en azúcares, alto consumo de frutas, verduras, vegetales y poco consumo de bollería industrial y chuches. Número dos, la higiene de nuestros hijos es importante y no es responsabilidad de ellos. No son lo suficientemente grandes ni maduros para estar concienciados sobre la importancia de su salud bucal. Por lo tanto, ustedes como padres deben de acompañarlos en el proceso. Y no olviden que deben de llevarlo al odontopediatra. No esperar que el niño tenga dolor para que sea su primera consulta. Ahora vamos con una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? Pues mi familia, el despertar cada día, viva y Dios. ¿Qué te gusta aparte de tu faceta como dentista? ¿Cuáles son tus hobbies? Me encantan los trabajos manuales. Me encanta coser, hacer patrones, bordar. Todas las cosas que sean de hacer con mano me gustan mucho. Trabajos manuales. Trabajos manuales. Bordado, costura, hacer vestidos. Qué guay, qué guay. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido con algún paciente pequeño. Pues me pasó una vez que, ¿sabes que cuando atendemos los pacientes le hablamos muy de cerca? Entonces era un niño pequeño y me pregunta, ¿pero por qué tú no te lavas los dientes, que los tienes todos negros? Él se refería a mis amalgamas. Yo tengo mi boca llena de amalgamas, que son plateadas y se ven oscuras, y para él era que yo los tenía sucios. Entonces, ¿por qué tú me dices que los laves si tú tienes los dientes negros? De verdad que me causó mucha gracia, y bueno, ya yo le expliqué que cuando yo era pequeñita esto era lo que existía. Y bueno, de verdad que es que son una caja de Pandora. Pues sí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!